tenemos a Tano y a Mitia Encarna, y esta fotografía la identifico yo en ambas aguas de Curueño, que es del pueblo de aquí al lado.